Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Ya hubo lectura de este texto, pero yo quiero que lo vamos a leer, por favor. Simplemente siguen la lectura. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. ¿Cuántos creen que Dios conoce nuestras obras? He aquí tú lo sabes todo, dice la Biblia. Que ni eres frío, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo que te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No he visto en la Biblia mensaje más fuerte que este. Porque uno ve el mensaje que Jesús le da a los fariseos y les dice: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Pero los fariseos no eran creyentes. Pero que Jesús diga un mensaje tan duro para una iglesia. Mire lo que les dice en el versículo 17. Ahorita lo vamos a analizar bien. Después de que dice: no tengo necesidad, hay un punto y coma. Y Jesús dice: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Usted se imagina una mujer diciéndole a su marido: usted es un miserable? La cosa se pone fea. Y súmele a eso que usted le diga: usted es un pobre miserable. La cosa se pone más fea. Y ahora le diga: usted es pobre miserable, y además de eso es tan ciego que no reconoce que es pobre y miserable. Y no se lo, o sea, que le digan a los fariseos eso, listo, ellos no eran creyentes, eran unos hipócritas. Pero este mensaje se lo está dando a una, y es un mensaje bastante fuerte. En los versículos anteriores dice: no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, nuestra versión dice: te vomitaré de mi boca, pero una traducción más acertada es: estoy próximo a vomitarte. En otras palabras, los tibios me producen náuseas. ¿Y eso es un mensaje fuerte, bastante duro para la iglesia? ¿Quieren escuchar el mensaje? Todavía hay tiempo de que me digan: pastor, puedes irte. Pero si están dispuestas a escuchar, de pronto lo que Dios nos va a decir es bastante fuerte. Empieza diciendo el versículo 14, escribe, Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia. El ángel es el pastor de la iglesia en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y el primogénito de la creación. Son tres cosas importantes. ¿Por qué son tan importantes en este mensaje? Porque el amén significa ojalá, ¿sí o no? Yo le digo, ¿quién es soltera aquí? Una soltera, levántame la mano. Ya hay poquitas, ve. Bueno, allá la hermana Noemí, ella es soltera, y yo le digo, Noemí, que este año consigas marido. Y ella me dice, amén. Pero ese amén, a veces el amén del cristiano es, ojalá, Dios quiera, quizás. Pero cuando la Biblia habla de amén, está hablando de algo que es ciertamente seguro. Y acuérdese que nosotros los creyentes tenemos un problema. Nosotros solo decimos amén a lo que nos gusta. Pero a veces no decimos amén a lo que no nos gusta. Y cuando Dios establece la ley, dice, le dice a Josué, Moisés, cuando pasen a la tierra prometida, se van a parar en el monte Bal y los otros en el otro monte, y vas a proclamar las bendiciones y dirá el pueblo, amén, bendito es que al escuchar la voz de Jehová, y el pueblo dirá, bendito, amén. Pero también dice, maldito el que quebrantare uno de estos mandamientos, y el pueblo decía, porque nosotros somos buenos para decir amén a las palabras, Cristo nos salvó, amén, amén. Pero cuando viene un mensaje duro, el amén a veces brilla por su ausencia. A veces el amén se va. Jesús es el amén. Él es seguro, Él es cierto. Todo lo que dice no tiene reversa. Como decía el del noticiero, los que son caleños y tienen muchos años, ¿se acuerdan del noticiero Cómo Amaneció Cali, no? Había un señor periodista que llamaba Sammy Jalil. Y si lo decía Sammy Jalil, hay gente viejita aquí. Si lo dice Sammy Jalil, póngale la firma. O sea, no lo dude. Estaban hablando de la seriedad de un periodista. Yo digo, si lo dice Jesús, hago una pregunta, ¿será que Él no nos conoce? ¿Será que Él no sabe cómo somos, cómo vivimos? ¿Él no sabe cómo es nuestro cristianismo? Yo estoy seguro que sí. Porque lo que viene para la iglesia es duro. ¿Y quién es el que se lo va a decir? El amén. El testigo fiel. Más adelante dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando Jesús habla, no hay que dudar. Y nosotros tenemos un serio problema. Nosotros también somos buenos para creer lo que nos gusta y lo que nos conviene. Pero lo que no nos gusta, a veces sí. No sé si se acuerda del hermano Pedro, el de la Biblia. Uno ve a Pedro en unas dimensiones impresionantes. Jesús un día dice, ellos habían estado pescando, no pescan nada. Van, lavan las redes. Cuando Jesús llega por la mañana, le dice a Pedro, se para la barca, empieza a enseñar. Y después le dice a Pedro, boga mar adentro. O sea, vamos a introducirnos en el mar. Y cuando están en el mar, les dice, tiren la red. Y Pedro dice, Señor, toda la noche hemos estado intentando pescar y no hemos cogido nada. Pero usted es el que me lo está diciendo. Y en su palabra yo he hecho la red. Mire, Pedro con su capacidad, con su profesionalismo, sabía que era más fácil pescar en un mar tranquilo, en una noche serena, que pescar ya cuando por la mañana hay barcos, hay movimiento, los peces se van. Y él dijo, Señor, no, él no dijo, Señor, usted es carpintero, usted no es pescador. Usted no sabe de peces. No, Pedro, ¿qué hizo? Creyó, tire la red, y él la tiró, y ustedes saben que se hizo una muy buena pesca. Llegó un tiempo en que vinieron a Pedro a cobrarle los impuestos. Dijeron, el maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro se fue a donde Jesús y le dijo, maestro, y antes, mire que él sabe todas las cosas, antes de que Pedro le dijera, le dijo, Pedro, ¿de quién pagan los impuestos? Los hijos de los gobernantes o de los extraños. Y Pedro dijo, de los extraños. Dijo, listo, luego los hijos están exentos. Pero, para no ofenderles, ve al mar. Tira el anzuelo. Y el primer pez que saques, encontrarás un estatero. Un estatero es una moneda que vale 4 dracmas. Se pagaban 2 dracmas por los impuestos, 2 por Jesús y 2 por Pedro. Ustedes saben que Pedro era pescador. Cuando ellos tiran la red, sacan los peces, ¿qué es lo primero que hacen para que el pescado no se pudra? Lo abren y le quitan, dicen agallas, ¿sí o no? ¿Agallas o allagas? Agallas. ¿Sí o no se lo sacan? ¿Cuántos peces en la vida había abierto Pedro? Imagínense, ¿en cuántos había encontrado plata? Y Jesús le dice, vaya, tire el anzuelo, y el primer pez que saque encuentra plata. O sea, era una, aquí entre nos, humanamente algo que, muy loco, pero Pedro le creyó, y fue al mar, tiró el anzuelo, sacó el primer pez, y hacía años o meses, alguien había ido a pescar, o alguien le dijo, mira, en el mar de Genezaret se tira la moneda y se le concede deseos, y alguien tiró el estatero y el pez se lo tragó. Pero mire la reserva, Dios de alguna manera soberana había reservado eso para el momento preciso, y Pedro creyó. Siempre vemos a un Pedro creyente. Ya estaban en los últimos momentos, en la última cena, y Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar. Y ellos empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús dice algo, todos esta noche se van a escandalizar de mí. Y Pedro dice, Señor, aunque todos se escandalicen, yo jamás, aunque todos huyan, yo nunca. Oiga, qué cristiano, qué compromiso. Parece cristiano de domingo cuando sale de la iglesia. Señor, ahora sí, esta semana sí voy a vivir como cristiano. Esta semana sí voy a dar. O sea, él parecía desafiado, parecía culto de domingo. Y él dijo, Señor, yo no te niego. Yo no, si es posible morir contigo, muero. Y Jesús le dice, ah, Pedro, cálmate. Antes que el gallo cante esta noche, tú me vas a negar. No, Señor. ¿Por qué ahí sí no le creyó? ¿Por qué cuando dijo, me vas a negar, no le creyó? Porque nosotros solo creemos a veces lo que nos gusta creer. Pero el Señor nos conoce tal y como somos. Él conoce todos nuestros corazones. Ustedes saben que Pedro negó a Jesús. 3 días después Jesús resucitó. Y cuando están a la orilla de la playa, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y él qué dijo? Después de un silencio. Imagínese el hombre que había prometido, con usted hasta la muerte, Señor. Si es posible matar, yo mato, pero yo a usted no lo niego. Yo de usted no me escandalizo. ¿Me amas? Y si yo digo que lo amo, de pronto me dice, ¿por qué me negaste? ¿Dónde está el valiente que iba a morir conmigo? ¿Cuántas promesas nosotros hemos hecho, hermano? Y a los 2 días ya los estamos rompiendo. O al mismo día o al ratico. Señor, ese hombre no me conviene. Tú hace rato me estás diciendo, yo lo dejo. Un novio, ¿no? No el marido. Sí. Aclare, estoy aclarando, ¿no? Porque una de las muchachas, pero mi hija no es creyente. No te conviene. Y sigue insistiendo. Y llega el domingo, Dios da una palabra, su corazón se conmueve, hace que se arrepienta, y a los 2 días está otra vez con el mismo tipo y diciendo, Señor, yo prometí, pero soy débil. Imagina que el Señor de pronto, ¿usted me amas? Pero hemos hecho cosas bastante apenadas. Y Pedro, si nosotros tuviéramos una Biblia interlineal, Yo le voy a traducir en el español. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro responde, sí, Señor, te fileo. Ah, ¿tú me amas solamente con ese amor que Dios puede dar para amar a todo el mundo? Y él dice, no, yo te amo como amaría a cualquiera. Más o menos eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces, Pedro, ¿me amas? Y él más o menos en el español podría haber dicho esto, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, él no se quiso comprometer mucho. Pero Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. Después volvió otro momento. Jesús vuelve y le pregunta, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y al rato Jesús le pregunta. Y Pedro se entristece porque le pregunta tres veces, como si las tres veces que lo negó. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Ya se la cambia. Pedro, ¿estás seguro que me quieres? Y Pedro no aguantó más. Su corazón se derritió. Y él dice algo que a usted y a mí no se nos puede olvidar. Porque el versículo 15 de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Y Pedro dice, Señor, he aquí tú lo sabes todo. Tú sabes todo de mí. Y aunque te negué, aunque en el momento difícil no cumplí mi promesa, tú sabes que yo sí te amo. Y la cosa para él tal vez fue un momento difícil. Pero a nosotros los creyentes nos pasa eso. Creemos los mensajes que nos gustan, pero los mensajes fuertes a veces no los creemos. Esa palabra no es para mí. Hubiera venido mi marido, esa palabra sí era para él. Porque nosotros somos buenos para decir, ¿para quién es la palabra que están predicando? Ah, hubiera venido mi hijo, Entonces, después de Jesús de presentarse, decir que lo que él dice es verdadero, le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, yo sé cómo eres, y tú no eres ni frío ni caliente. Permítame les explico algo. La región de la Odisea era una región bien interesante. Las siete iglesias de Asia a las que Juan se refiere estaban, si ubicáramos un mapa, está en forma ovalada, o sea, así en forma de huevo. La primera iglesia es Éfeso, la última es la Odisea. O sea que la puerta de entrada de Asia para Éfeso era la Odisea. Y Éfeso tiene una característica muy especial. En esa época, Éfeso era una ciudad donde estaba el gran templo de la diosa Diana. Y mucha gente, la Biblia dice, a quien venera el mundo entero, o sea, de todas las naciones del Asia, de Europa y de África, adoraban a Diana. Y mucha gente iba a Éfeso. Pero para ir a Éfeso tenían que pasar ¿por dónde? Por la Odisea. La Odisea era una ruta comercial bien interesante, porque era en el único lugar en esa época que se daba lana negra. Y ellos con la lana negra hacían unos trajes especiales que eran costosísimos para la época. Y todo viajero de alguna manera arrimado a la Odisea compraba eso. Y la Odisea era un sector muy próspero. Además de eso, en la Odisea se descubrió algo que se llama el colirio. El colirio es un ungüento que sirve para sanar la conjuntivitis. O lo que usted y yo conocemos en Colombia como la famosa mirada china. Entonces, la Odisea se hizo muy famoso. Y además de eso, el agua que venía de la Odisea era de una ciudad que se llamaba Hierápolis, que estaba a 10 kilómetros. Y el agua que venía de Hierápolis era agua termal. Pero como eran 10 kilómetros que recorría cuando llegaba a la Odisea, era agua ¿qué? Tibia. Y, o sea, usted en agua caliente, usted no se puede meter. Pero el agua tibia es muy medicinal. Pero ese agua tiene un problema. Eso tiene una sustancia que se llama carbonato. Tiene carbonato, mucho carbonato tiene el agua para que sea tibia. Pero cuando el agua se está enfriando, ese carbonato empieza a oler, como haga de cuenta, a huevo podrido. Y a usted cuando siente un olor no agradable, le da ganas de vomitar. O sea, Jesús está refiriendo a todo lo que ellos conocían. Ellos sabían que era el agua termal y que para ellos era muy reconfortante. Pero ellos no eran ni fríos ni calientes. A ellos les gustaba a medias tintas. Ustedes nunca se han visto una película que es un hombre llamado Paco del Toro. Su empresa productora se llamaba Armagedón, que se llamaba Medias Tintas. A Medias Tintas es una película bastante interesante. Es una realidad de la iglesia moderna. Esa película fue hecha hace como 20 años. Pero si usted se la ve, usted dice, ese hombre como que estaba, como que vio la iglesia del 2010 para acá. El pastor todo consentidor, llega el hermano de la iglesia que más daba, le dice, pastor, a mí no me gustó esa palabra, muy fuerte, y dice, sí, sí, hermano, hay que corregir, gracias por... O sea, una liviandad impresionante. Llega el pastor y dice, bueno, el hermano fulano está yendo a predicar al basurero, al basuro, ¿no? Lo que nosotros conocemos, basuro. Él quiere dar un anuncio y el hermano se para todo emocionado. La gente se está convirtiendo, hay mucha necesidad de Cristo en ese lugar. Yo quiero hacer un equipo que me acompañe. ¿Cuántos van a ir? Ah, igualito. Usted ve la película y un silencio. No, irme a meter al basurero. No, que vaya otro. Y nadie, hermano, para hablar ahora, evangelizar, nadie. Pero después el pastor dice, hermano, gracias por tu anuncio, en otra ocasión la gente está muy ocupada, entiéndelos. El hermano fue y se sentó y dijo, esta semana cumple años la hermana Pachita, ¿cuántos traen los huevos? ¡Ah! ¿Cuántos traen el pastel? ¡Ah! Ahí sí, para la fiesta. Oiga, ¿usted ve esa película, hermano? Y hay muchos cristianos a medias tintas, con un compromiso defectuoso, hermano. Y a mí me parece que esta Biblia dice que si usted se entrega a Cristo, se entrega todo, o se entrega todo. Aquí no hay cosas medias. Si usted se compromete con Cristo, tiene que comprometerse alma, vida y sombrero, dicen los colombianos. O sea, en Cristo usted no se puede comprometer a medias. Dios no acepta eso. Un día un pastor estaba predicando en su iglesia y estaba predicando sobre la perla del gran precio. Hoy en día eso significa diferente, pero toda la época ha significado que la perla del gran precio es Cristo, que cuando usted le encuentra, deja todo por Él. Cuando usted se encuentra con Cristo, deja todo por Él. Y el pastor estaba predicando, y más o menos este era su mensaje. Mire, eso es como un hombre que se fue a una joyería y vio un diamante precioso. Y él, cuando lo vio, le preguntó al joyero, ¿cuánto vale ese diamante? Y le dijo, todo lo que tengas. Sí, pero ¿cuánto vale? Todo lo que tengas. Y él se revisó sus bolsillos, sacó como $500 y dijo, toma, esto es lo que tengo, me lo llevo. Quedé sin plata, pero ahorita voy al banco. Ah, ¿banco? ¿Tienes en el banco? ¿Cuánto te dije que costaba? Todo lo que tenías. Tienes que traerlo al banco. No, pero el diamante me gusta. Yo saco todo lo del banco. Sacó su tarjeta y dijo, haga la transacción y todo lo del banco. Ahorita empeño la camioneta. ¿Tienes camioneta? ¿Cuánto te dije que valía? La camioneta. ¿Y en qué me voy a transportar? No, pues me va a tocar andar en el carro de mi mujer. ¿Mujer? ¿Cuánto valía? Más o menos el pastor estaba predicando así. Cuando tú te encuentras con Él, eso vale todo. Tienes que dejarlo todo. ¿Y quién me va a cuidar a los niños? ¿Niños? ¿Tienen niños? ¿Qué hay que dejar? ¿Cuánto vale? Todo. No, y sin los niños y mi esposa, la casa se va a sentir vacía. ¿Casa? ¿Cuánto vale? Y el pastor terminó de predicar. Y ese día había un muchacho escuchando el mensaje. No era creyente. Lo habían invitado por primera vez. Y él arrimó del pastor y le dijo: pastor, su Dios pide mucho. Y el pastor lo mira con un rostro de cariño, ¿no? No sé cómo es el rostro de cariño, pero te equivocaste. Mi Dios no pide mucho. Mi Dios lo pide todo. Si no le das todo, no sirve. Nosotros a veces somos cristianos así, a medias. Mira, hermano, un ejemplo tan claro. Usted tiene una cita con un especialista. Se demoraron 6 meses para dársela. Y llegó el día de la cita. ¿Usted a qué hora llega? Usted llega por lo menos 1 hora antes. Usted dice: si se me para el bus, si se me pincha, lo que pase, yo me voy temprano. Y llega temprano. ¿Al culto a qué hora llega? Yo a veces le digo a los hermanos de la iglesia: el culto del domingo empieza a las 8, para otros a las 8 y cuarto, a las 8 y media, y hay otros que hasta las 9 y cuarto más o menos. Oiga, pero qué seriedad, qué compromiso con Dios. Parece que el culto no es importante, parece que las cosas del Señor no son importantes. Y yo te digo, hermano, si te vas a comprometer, te comprometes con todo o no te comprometas. Y el Señor les dice: tibios. Y les dice: estoy a punto de vomitarlos. Pero permítame, yo llego al versículo 17. ¿Por qué eran tibios? Porque ellos decían: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué decían ellos? Porque tú dices. ¿Qué dicen? Escúcheme. ¿Qué dicen? Yo. ¿Qué dicen? La empresa Google hace años hizo una encuesta. ¿Cuál era la palabra más usada en el mundo entero? ¿Ustedes saben cuál es la palabra más usada en el mundo entero? La palabra más pronunciada: yo. O sea, que todo se centra en el hombre. Ellos decían: yo me he enriquecido, yo he logrado esto, yo he hecho aquello, yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho. Hermanos, mire qué dice la Biblia. El primer llamado que nos hace Cristo, cuando nos invita a venir a Él, dice: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. El yo tiene que morir. Y si no muere, estamos mal. El yo. ¡Niégate! Y ellos dijeron: yo. Hago una pregunta: ¿hemos muerto? ¿O todavía tenemos ese problema que tenemos todos los seres humanos? El deseo de brillar. El deseo de figurar. Ya parece que Cristo no es importante. ¿El importante quién es? Yo. Yo lo hice, yo lo logré, yo lo pude. El yo. El ego. Todo centrado en mí. Mientras mi Biblia dice: ya no vivo. O sea que el yo que pasó hace rato tiene que haber muerto. Pero nosotros somos dos cristianos resucitadores. Y resucitamos a cada rato el yo. ¿Por qué esa iglesia era pobre, desventurada, miserable, ciega, desnuda? Porque vivían ellos, no vivía Cristo. Hermanos, mire, si yo todavía vivo, porque dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Cuando él le vinieron a preguntar: ¿eres tú el Cristo?, ¿qué dijo él? No, yo no soy. ¿Cómo te llaman? Ni siquiera dijo el nombre, mi nombre no importa. Viene detrás de mí uno que es más importante. Y termina diciendo Juan, es necesario que yo mengue. Es necesario que yo desaparezca. Es necesario que yo muera. Hermano, es necesario. No se puede vivir un cristianismo sin morir. Y todavía estamos muy vivos. Imagínense las que venían incómodas en el bus. Yo pagué. No me tratan bien. Hermano, a Cristo lo crucificaron. Y tú chillas porque no te tocó un puesto. Que la mana fulana no me saludó. El pastor ni siquiera me pasó por el lado y no me miró. Hermano, que no me mire el pastor, que no me mire la hermana fulana. Pero si me mira Dios, gloria a Dios, hermano. Pero nosotros todavía estamos tan vivos. ¿Qué dicen cualquier cosa en la iglesia? Eso debe ser que mi marido le contó al pastor y el pastor me la está echando. Yo a esta iglesia no vuelvo. ¿Es qué significa eso? Estás viva. Yo vengo a un movimiento, ¿no? Que uno decía, voltea al que está a tu lado y dile cuán grande eres. Entonces, quiero que haga uno algo con el que está a su lado, pellízquelo. Yo quiero ver si están vivas todavía. ¿Sabe por qué nosotros? Y hermanas, mire. ¿Sabe por qué nosotros tenemos tantos problemas a veces en la iglesia? Porque todavía vivimos nosotros. No hemos seguido el mandamiento de Cristo. Niégate a ti mismo. En esta vida ya no importo yo. Lo único que importa es Cristo, hermano. O si no, no hemos entendido el cristianismo. Y si no lo hemos entendido, somos pobres miserables. Así de sencillo. Y además desventurados. Y además desnudos y además ciegos. Próximos a ser. Gracias. ¿No les parece un mensaje muy fuerte? ¿Dónde está nuestro compromiso con Cristo? ¿Hemos muerto? El apóstol Pablo decía, cada día muero. Bueno, tenemos que aprender a morir y tenemos que aprender a decirle al Señor, ayúdame a morir cada día. Cada día vamos a enfrentar cosas y cada día nos damos cuenta lo lejos que estamos de ser como la Biblia nos dice que seamos. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos negado. No hemos muerto. Yo tengo un problema bastante grande. Cuando yo voy por la calle, yo voy tan concentrado caminando que yo no veo. Créame, a mí si no me tocan, yo no saludo. Y Rosalba, cada rato le ponen quejas. Pastor, me pasó por el lado. Es muy difícil, yo tengo ese problema. Yo camino y voy hacia adelante y yo no miro a la izquierda ni a la derecha, pues yo parezco un caballo ojos que le han puesto esas ojeras ahí. Pero ¿cuánta gente no se enoja con uno, hermano? Porque no me saludó. Aquí se iba a decir lo que decía el pastor de la iglesia donde yo vengo. Los cristianos parecemos una piñata lleno de bobadas. No me saludó, no me habló, no me dijo, no me determinó, no me dijo que estaba bonita. ¿No les ha pasado como Dios les castiga el ego a veces? Usted se viste y le dice al marido, ¿cómo que ve? Bien. ¡Eso! Yo quería que me dijera que estaba hermosa, linda. Que... ¡Uy, qué muña tan linda tiene! Yo no te... ¿Sí o no? Usted quisiera que le dijera eso. Y a veces Dios la desinfla. Bien. No, es que el marido... Mi marido no es detallista. ¿Cuántas quieren un marido detallista? ¿Cuántas quieren? Les voy a decir, hermanas, los hombres son hombres. Las mujeres son detallistas, los hombres no. ¿Sí o no? Yo quisiera que mi mujer dejara de parecer a mi mamá. Uno, todos los hombres tenemos el problema. ¿Te vas a salir con ese pantalón? Vea, así no se come. ¿Por qué hace sonar eso? Y uno le, yo como que me casé con mi mamá. Pero si uno, pastor, mi mujer es así, es que ella no es hombre. El hombre pasa todos esos detalles, la mujer no. Pero nosotros nos enojamos. Vaya que la mujer le diga, así no, no comas así. Y uno se enoja. Y cuando a usted no le dicen, ve, negro, tener los ojos, se enoja. Todo eso demuestra que, y no estoy diciendo con esto que la mujer no sea más mesurada y que el hombre no vaya a ser más detallista. Lo que estoy diciendo es que todo esto demuestra de que estamos vivos, de que no hemos muerto. Todas esas cosas que nos incomodan, que nos hacen perder nuestra paciencia, que nos hacen a veces perder nuestra comunión con Cristo, hermano, todo eso nos demuestra que tenemos que morir y tenemos que pedirle al Señor, quiero comprometerme con todo. ¿Quieres comprometerte con todo? Listo. Y termino con esta historia. ¿Le puedo decir qué es el compromiso que nos lleva a morirnos? ¿Quieren? Una vez había un hambre muy terrible en la tierra. Era el año 2025. Y los animales se reunieron para ver qué hacían por el hombre. Y ellos decían esto: ¿cómo vamos a solucionar el problema del hambre? Los seres humanos están padeciendo, hagamos algo. Entonces a la gallina se le surgió una gran idea. Y le dijo al marrano: ya sé, hagamos huevos con tocino. Y el marrano la miró y le dijo: sí. Lo que pasa es que tú pones huevos y tú contribuyes. Yo al poner tocino, ¿tengo que qué? Sacrificarme. Nosotros no debemos de ser gallinas, hermanos. De vez en cuando contribuir con una oración al reino, de vez en cuando ir a un culto puntual, de vez en cuando dar testimonio. Hay que ser como el cerdo. Un compromiso que demande ¿qué? Nuestra muerte. Quiero orar. Yo le pido un favor. No vaya a prometerle nada a Dios. Solo implórele que usted pueda sacrificarse de tal manera que pueda morir. Porque volvemos a lo mismo. Nos comprometemos, Señor, y esta vez sí. Y mañana no me han puesto papel higiénico en el baño, ¿eh? Hermano, ¿para qué trajeron a Rodrigo, pues? Rodrigo no es sirviente de nadie, hermano. Ay, trajeron al hijo del pastor, que haga algo. Vea, hermana, necesito un papel higiénico en el baño. Hermana, tómelo. No, me lo lleva, yo pagué. ¿Eh? O sea, si usted se compromete, lo más seguro es que mañana huela vivo y no ha muerto, hermano. Roguémosle al Señor que nos ayude a morir. Cuando vengamos a la casa de Dios, acerquémonos más para escuchar que para prometer. Porque cuando a Dios hacemos promesas y no las cumplimos, nos hacemos insensatos. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por regalarnos la palabra. Gracias por llevarnos a comprometernos, oh Rey de Gloria. Cuán lejos he estado, Señor, de verdaderamente negarme a mí mismo. Cuán lejos he estado de morir, oh Rey de Gloria. Señor, hoy este mensaje me habló tanto que parece como si toda esta palabra hubiese sido para mí solo. Señor, quiero pedirte que me ayudes a morir. Quiero pedirte que me ayudes a negarme. Quiero pedirte que quiebres este corazón orgulloso, centrado en sí mismo. Necesito morir, Señor. Perdóname por no obedecerte. Porque te he seguido a veces sin seguir tus demandas de morir, tomar mi cruz, aborrecer todo en este mundo, Señor. Hoy te lo quiero pedir, ayúdame. Ayúdame a decir como dijo el apóstol Pablo: no he estimado para mí preciosa mi vida en con tal que acabe la carrera. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cada día muero. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe. Señor, hasta ahora he sido un pobre, desventurado, miserable, desnudo, ciego. Pero quiero venir a ti en arrepentimiento. Quiero venir a ti y decirte, Señor, ayúdame a comprometerme como tu palabra lo demanda. Yo quiero darte todo lo que tengo, todo lo que soy. Todo te pertenece, lo compraste en la cruz. Acepta esta vida. Señor, como dice aquel himno, todo esto hice yo por ti, que has entregado tú por mí. Señor, y no lo he entregado todo. Lo admito. Pero hoy clamamos tu misericordia y te pedimos, ayúdanos. Señor, si tú no me ayudas, pereceré. Si tú no me ayudas, oh Rey de Gloria, no podré seguir este caminar. Enséñame a morir. Enséñame a ser quebrantado. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.